Este proceso de dominio y esclavitud fue ideado desde que las energías pensamientos reptilianos enfermos se liberaron del fragmento de Satien. Poder, dominio, esclavitud, trabajos forzados, inducción de pensamientos y más son características de energía reptiliana infectada. Ellos eran así en su planeta de origen, Satien. La energía reptiliana enferma no ideó un esquema, ellos ya son así de propia naturaleza y desgraciadamente muchos hombres del planeta están totalmente enfermos de esta energía enfermiza. Los hombres reptilianos se encuentran muy afectados por la terrible enfermedad que todos conocemos como ambición. Cuando decimos que la verdad va a permitir la salida de la fuerza positiva, significa que los humanos de bien comenzarán a verlos, percibirlos, detectarlos y visualizarlos. La energía reptiliana enferma no podrá camuflarse, no lo conseguirá, porque mientras la fuerza positiva se transmuta en una energía diáfana, clara, sutil, leve y vertical, la fuerza negativa será cada vez más pesada, oscura, densa, plana y horizontal. Será imposible pasar desapercibido. Los elementos químicos que la fuerza positiva generará de sus energías pensamientos, alimentarán al planeta, las cuales se albergarán en el magnetismo. Al respirarlas y nutrirse de ellas, harán que el humano pueda percibir, captar y ver las energías de su propia emanación y de todo lo que lo rodea. Por eso será imposible que la energía reptiliana enferma se pueda esconder. Así de esta forma los seres de bien, la fuerza positiva que estuvo dormida, despertará con tal dinámica y efectividad, que ella misma erradicará a la fuerza negativa enferma, porque no podrá convivir con energías tan densas y enfermizas. Igual acontecerá con la energía enferma, no podrá convivir con energías elevadas, no las podrá respirar, por esta razón serán atraídas por los seres simiescos que viven en el planeta Alfa Nova y Aviares, los cuales de cierta forma se beneficiarán de ellas, porque los ayudará en su evolución, mas no en su elevación, labor que ustedes tendrán que hacerse cargo en el momento oportuno. 87. Las personas dicen que la palabra ambición está mal utilizada en estos libros, porque la ambición es buena para progresar y evolucionar, es cierto. Ambición. Codicia, avaricia, avidez, egoísmo, envidia, apetito, anhelo, ansia, esperanza, apetencia, inmoderación, pretensiones, etc. Usado correctamente no tiene por qué dar confusión. Toda terminología contiene en sí misma los sinónimos y los antónimos hay que compararlos.